Hola, muy buenas de nuevo. La música que están escuchando es el adagio de la Quinta Sinfonía de Bruckner, que, como en el caso de Kierkegaard, no se casó por la profunda espiritualidad que tenía. Es decir, Bruckner se demostró que incluso murió virgen, dejando el panorama sinfónico en la estratosfera. Con él y con Mahler se cumplió con el final del romanticismo. Dos personas, por tanto, centradas en el cristianismo, volcadas apasionadamente en él, dos personas parecidas en algún punto en lo personal, sobre todo en su trabajo, esfuerzo y obsesión acerca de un ideal sinfónico de Bruckner. Bruckner revisó y revisó y revisó hasta en siete ocasiones alguna de sus sinfonías, dejando incluso la última sin concluir, que es la novena y que es un número, ya sabemos, mágico desde Beethoven. Él nunca quiso avanzar sobre ese número, de tal modo que hay sinfonías de Bruckner, habiendo dejado 11, que se titulan Sinfonía Nullte o Doble Nullte, que significan 0 y doble 0. Pero aún así, y aunque lo intentó, murió sin dejar un final terminado para su novena obra. Un homenaje doblemente simbólico a la trascendencia de Beethoven en la historia de la música. En cuanto a Kierkegaard, y como cualquier otro autor, se puede decir que siempre escribe la misma obra. De los escritores es lo que se dice, que siempre repiten la misma obra con distintas palabras. Esto, que en algún punto es verdadero, nos allana el camino de la lectura de Kierkegaard, por la que muchos se asustan. Kierkegaard, una vez que entras en esa dimensión, en esa terminología, en esa finalidad y propósito de su primera o segunda obra leída, se adapta perfectamente a la comprensión de cualquier persona que esté interesada ya no en la filosofía, sino en el ser cristiano. Este punto es cardinal, pues es el motivo por el que Kierkegaard merece un mayor espacio en este canal. De hecho, se lo hemos venido dando, pero en los últimos audios ya con la profundidad que se merece. Mi pretensión inicial en este episodio era volcarme y transmitirles las ideas básicas de su obra de 1843, Temor y Temblor, que gira sobre otro pasaje del Génesis. Si en 1844, publicada el concepto de angustia a partir de lo sucedido en el paraíso terrenal y el incumplimiento de la prohibición de comer del árbol de la ciencia, el árbol del bien y del mal, y sus consecuencias para Adán y Eva y toda su progenie, mi intención, como les digo, para este audio era traerles otro pasaje del Génesis en el que se concentra en el año anterior con el título de Temor y Temblor. Se ocupa en él de desentrañar en profundidad las preguntas que un cristiano debe suscitarse ante la prueba, entre comillas, a la que somete Yahvé, Jehová, Dios, a Abraham, que habiéndole prometido a Isaac, su hijo, le pide en un momento dado que lo sacrifique. Abraham obedece, muy apenado, pero no duda en obedecer, hasta el punto de que Dios, o un enviado de Dios, en el mismo momento en que iba a clavar una piedra afilada o un cuchillo sobre el cuello del chaval, le pide que no lo haga, pues le ha demostrado su piedad, su gran temor de Dios. El temor de Dios, para un cristiano, ya sabemos que es el respeto a la palabra de Dios, el afecto a la misma. Y el temblor es justamente lo que le sucede durante la recepción del mandato y el momento en que se dispone a sacrificar en holocausto a su propio hijo. Esto es algo que no comentó ni con su mujer, Sara, ni con nadie, y que lo vivió para adentro y que generó quizá en Kierkegaard la preocupación por la angustia de ese hombre que, debiendo obedecer y sabiendo que lo iba a hacer, no que tenía que hacerlo, sino que lo iba a hacer, puede ser el motivo de que Kierkegaard escribiera un año después el concepto de angustia a partir de un paso previo, que es el del pecado original. Bien, del concepto de la angustia y del pecado original nos hemos ocupado en el audio sobre el salto de fe. Término kierkegaardiano por excelencia. Allí donde se hable de salto de fe, estará Søren Kierkegaard. Y encima, como ya oímos en cuanto a qué es el existencialismo y cómo es posible que haya tantas orientaciones tan diversas, desde las teológicas hasta las nihilistas sartrianas, cómo es posible, en ese audio inmediato anterior, Rater Mora nos indica que hay que ubicar el origen del existencialismo, sin mayor profundidad en posibles fuentes anteriores, en la persona de Kierkegaard, sobre todo en esa obra, el concepto de angustia, que es el gran concepto tanto psicológico, y así lo dispone Kierkegaard en su obra, como filosófico, sobre todo, del existencialismo. Pues bien, dicho todo ello, no vamos a ir directamente a temor y temblor, sino que nos vamos a ocupar de el concepto de paradoja, de a qué se refiere con la paradoja, que es un término que surge constantemente en la obra de Kierkegaard. En ese sentido que yo les decía, en que un autor siempre escribe el mismo libro, pero con palabras o argumentos distintos. En este caso, la palabra paradoja aparece constantemente. Y el caso de Abraham no puede comprenderse sin definir mínimamente el escándalo de la paradoja cristiana. Y en esto tenemos que ser lo suficientemente flexibles para comprender qué es una paradoja. La RAE nos dice que paradoja viene del latín y este del griego paradoxa. Y una paradoxa era propiamente lo contrario a la opinión común. En cuanto sustantivo, en la actualidad es un hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica. Es decir, la contradicción no va a ser de criterio a criterio, de razón a razón, sino de prisma de observación. El existencialismo, como vimos en el audio anterior, huye del racionalismo, de la filosofía analítica, incluso de la razón teológica. Porque la teología no deja de ser la ciencia acerca de Dios y sus enigmas, un razonamiento y un desarrollo acerca de las mismas. Basta ver la Suma Teológica de Santo Tomás, que se construye como un sistema filosófico en torno a toda la doctrina cristiana. Y nos dice también que retóricamente es el empleo de expresiones o frases que encierran una aparente contradicción entre sí, como en mira al avaro en sus riquezas, pobre. Es decir, que nos apenamos del avaro, nos da lástima, sentimos lástima de su pobre humanidad porque tenga riquezas. Como vemos, el enfoque no es simplemente comparar pobreza con riqueza, sino una visión pasional, sentida de lo que es la humanidad, de lo que es ser pobre en lo espiritual. Por lo tanto, en el mismo ejemplo de la RAE, se nos está hablando de las dos dimensiones de las que tanto nos va a comentar Kierkegaard, que es esa dimensión racional que él no quiere, con una dimensión evocativa, con una dimensión sentimental, pasional. Para él, recuerden, la fe es pasión. Y esto llama la atención, porque no es Dinamarca, no son los luteranos exactamente un pueblo caracterizado por la pasión. Pobre del español que en la época de Kierkegaard, mediados del siglo XIX, hubiera escrito lo que él escribió. Hubiera entrado en el famoso Index, el índice de obras prohibidas de la Iglesia Católica, e incluso en la cárcel. Quisiera ponerles otro ejemplo, ya más evangélico, de lo que es una paradoja en el cristianismo muy común, y nos la da Jesucristo. Jesucristo provoca la abolición, manda abolir la ley del talión, el ojo por ojo, y nos pide, he aquí la paradoja, no solo que recemos y amemos a la familia y a los amigos, sino que en lugar del ojo por ojo, recemos por el enemigo. Tengámoslo en nuestras oraciones. Amemos a la persona que habla mal de nosotros, que nos ha hecho daño o a la que guardamos rencor. Y este es el gran mérito del cristianismo, porque si nos dijera Cristo que solo rezásemos o amásemos a los que se portan bien con nosotros, no habría justicia distributiva, sino simplemente conmutativa. Un dou des, te doy para que me des, en el aspecto afectivo. La paradoja del cristianismo es que hay que poner la otra mejilla. En un círculo, en un bucle, que puede no acabarse nunca. Entonces el cristianismo, para Kierkegaard, es el escándalo de la paradoja. Es decir, escapa la lógica. No es que la contradiga, es que escapa. Vive en un universo distinto. Para él, o si quieren, pero distinto. Y es cuando se entrecruzan donde sale Kierkegaard en defensa de la separación. La fe, por tanto, para Kierkegaard, es escandalosa y paradójica. Exactamente en su postscriptum, tantas veces citado, a migajas filosóficas, nos dice: ser un cristiano no se define por el qué del cristianismo, sino por el cómo del cristiano. Este cómo se adapta a una sola cosa, la paradoja absoluta. Por consiguiente, aquí no hay vagos discursos sobre el significado del ser cristiano en tanto que aceptación o asentamiento, o como aceptación en un modo completamente distinto, o como apropiación, o como creencia, o como la apropiación de la fe en un modo completamente distinto. Son todo definiciones puramente retóricas y ficticias. En cambio, tener fe es una operación completa y específicamente distinta a cualquier otra apropiación e inferioridad. Vean los universos paralelos que yo les decía. La fe es, y aquí la define, en el escándalo del absurdo. ¿Por qué absurdo? Porque no vamos a utilizar en modo alguno el carril lógico, el carril de lo racional. La fe es en el escándalo del absurdo y por eso se escandaliza. Y por eso es escándalo. La incertidumbre objetiva sostenida firmemente en la pasión de la interioridad. Y esta pasión es la relación de interioridad elevada a su más alta potencia. La incertidumbre objetiva, el qué, el posible conocimiento de Dios. no me interesa. A Dios lo quiero y lo sostengo firmemente, apasionadamente desde mi interioridad. Relación de interioridad elevada a su más alta potencia. Es decir, el espíritu religioso, el espíritu cristiano, el amor hacia Dios, el estar para y con Dios, es la manifestación pasional más elevada que puede tener el hombre. Bien, dicho todo ello, vayamos a las migajas filosóficas originales, es decir, que frente al post scriptum es un libro mucho más breve, dividido en varios capítulos. Así, por ejemplo, hay uno que se titula La paradoja absoluta, un capricho metafísico. Comienza diciéndonos Kierkegaard que no pensemos mal de la paradoja, porque la paradoja es la pasión del pensamiento, y el pensador sin paradoja es como el amante sin pasión, un mediocre modelo. La suprema pasión del pensamiento consiste en querer descubrir algo que ni siquiera puede pensar. En el fondo, esta pasión del pensamiento está presente por doquier en el pensamiento, incluso en el de un individuo concreto, aunque ni siquiera esté pensando y a causa de la costumbre no lo descubra. Por eso es paradójico, fijémonos. La pasión, la suprema pasión del pensamiento consiste en querer descubrir aquello que ni siquiera puede pensar. El amor también se nos presenta como una paradoja. Es así que el hombre vive imperturbable hasta que de pronto se despierta la paradoja del amor propio como amor hacia el otro, hacia lo que le falta. Es el amor propio el que se halla en el fondo o va al fondo en todo tipo de amor, por lo cual, si deseamos pensar en una religión de amor, esta de modo epigramático, epigrama recuerden que es una frase breve e ingeniosa, podría desear establecer una condición como verdadera y aceptarla como dada. Amarse a sí mismo para mandar después a amar al prójimo como a sí mismo. Igual que el amante es transformado por esta paradoja del amor, tanto que casi no se reconoce a sí mismo, lo atestiguan bien los poetas que son los abogados del amor, lo atestiguan los propios amantes, incluso quienes solo permiten a los poetas tomar su palabra, no su situación, del mismo modo, aquella presentida paradoja de la razón actúa a su vez en el hombre y en el conocimiento de sí, de tal manera que él, que creía conocerse a sí mismo, ya no sabe con precisión si quizás no es un complejo animal más raro que Tifón. Tifón es la personificación del mal en la mitología, o si posee en su esencia una parte más dulce y más divina. Pero ¿qué es esto desconocido con lo que choca la razón en su pasión paradójica y que turba incluso el autoconocimiento del hombre? Es lo desconocido. No es algo humano, puesto que lo conoce, ni tampoco otra cosa que conozca. Llamemos a eso desconocido Dios. Esto que le damos es solo un nombre. Querer probar que eso desconocido, Dios, existe, apenas se le ocurra a la razón. Si Dios no existe, entonces es imposible demostrarlo. Pero si existe, entonces es una locura querer demostrarlo. Pues en el momento en que comienzo la demostración, lo he supuesto no como algo dudoso. Eso es lo que una suposición no puede ser, ya que es suposición, sino como algo establecido, porque en caso contrario, no hubiera comenzado, ya que se entiende fácilmente que todo esto se haría imposible si Dios no existiera. Si pienso, en cambio, que con la expresión demostrar la existencia de Dios quiero demostrar que lo desconocido que existe es Dios, entonces me expreso de una manera poco afortunada, pues con ello no demuestro nada y mucho menos una existencia, sino que desarrollo una determinación conceptual, una labor. En general, querer demostrar que algo existe es una cosa difícil y lo que resulta peor para los osados que a ellos atreven, quien se dedica a hacerlo no ha de esperar notoriedad ninguna. todo el proceso de la demostración se torna siempre en otra cosa. Se convierte en un desarrollo ulterior de la conclusión de la cual infiero que lo supuesto, aquello que estaba en cuestión, existe. Por tanto, no concluyo siempre en la existencia, sino que concluyo de la existencia en la que me muevo, sea en el mundo de lo palpable y sensible, sea en el mundo del pensamiento. No demuestro, por ejemplo, que existe una piedra, sino que algo que existe es una piedra. El tribunal no demuestra que existe un delincuente, sino que demuestra que el acusado que existe es un delincuente. Tanto si se llama la existencia accessorium como si se le llama eterno prius, nunca puede demostrarse. Tomémonos tiempo. No tenemos motivo para andar con prisas como quien, preocupado por sí mismo, por Dios o por cualquier otra cosa, tiene que apresurarse a demostrar que existe. Cuando es así, ya lo creo que hay razón para apresurarse, especialmente si el interesado se ha dado sinceramente cuenta del peligro de que él mismo o lo que está en cuestión no exista antes de lograr demostrarlo, a no ser que abrigue dolosamente el secreto pensamiento de que ciertamente existe, lo demuestre o no. ¿No sería altamente extraño que alguien quisiera demostrar la existencia de Napoleón a partir de los hechos de Napoleón? Su existencia explica bien los hechos, pero los hechos no demuestran su existencia. Al menos que haya sobreentendido previamente la palabra su, de modo tal que esté supuesto con ello que existe. Es verdad que Napoleón es solo un individuo y que no ha lugar a una relación absoluta entre él y sus actos, de forma que cualquier otro podría haber realizado los mismos hechos. Quizás de ello depende que no pueda deducir de los hechos la existencia. Si a los hechos los llamo hechos de Napoleón, entonces la demostración es superflua, porque ya la he nombrado. Si lo ignorara, nunca podría demostrar que los hechos son de Napoleón, sino de manera puramente ideal que son de un gran general, etc. Cierto. Entre Dios y sus actos existe una relación absoluta, y Dios no es un nombre, sino un concepto. Quizás de esto deriva que su esencia involvit existentiam, que su esencia implique su existencia. Las obras de Dios no las puede hacer más que Dios. Muy bien, pero ¿cuáles son las obras de Dios? Los hechos a partir de los cuales quiero demostrar su existencia no existen de inmediato ni mucho menos. ¿O acaso se halla ante nuestras narices la contemplación de la sabiduría en la naturaleza, la bondad o la sabiduría en la providencia? ¿No topamos aquí con las más terribles turbaciones y nos resulta imposible permanecer tranquilo con todas esas turbaciones? A partir de este orden de cosas, ciertamente no demostraré la existencia de Dios. Y aunque comenzara, jamás lo lograría y tendría que permanecer siempre en suspenso, porque de repente podría acaecer algo tan espantoso que echase a perder mi pequeña prueba. Por consiguiente, ¿a partir de qué hechos demuestro? De los hechos considerados idealmente, esto es, de los que no se manifiestan inmediatamente. Entonces no demuestro desde los hechos, sino que solo desarrollo la idealidad que había presupuesto. Confiado en ella, me arriesgo incluso a afrontar todas las objeciones, aun aquellas que no han sido formuladas. En cuanto comienzo, he presupuesto la idealidad y he supuesto que conseguiré llevarla a cabo. ¿Y qué es eso sino que he supuesto que Dios existe y que propiamente comienzo confiando en él? Cuando se quiere demostrar la existencia de Dios, en sentido diverso al de ilustrar el concepto de Dios y sin la reserva final que hemos expuesto, que la misma existencia surgida de la prueba aparece por un salto, este demuestra a falta de otra cosa, algo que ni siquiera necesita prueba y que en todo caso nunca será mejor, ya que el necio afirma en su corazón: no existe Dios. Pero quien dice en su corazón o dice a los hombres: espera un poco que te lo demostraré, cuán rara sabiduría posee. Si en el instante en que comienza la prueba se siente igualmente indeciso sobre si Dios existe o no, entonces no lo demuestra. Y si se halla así al comienzo, entonces nunca llegará a comenzar, en parte por el temor de no llegar a conseguirlo, porque quizás Dios no existe, y en parte porque no tiene nada por donde comenzar. En la antigüedad apenas se habrían ocupado de tal asunto. Sócrates, al menos, que como se dice, formuló la prueba físico-teleológica para la existencia de Dios, no se comportaba así. Él presupone siempre que Dios existe, y con este presupuesto busca entretejer la naturaleza con la idea de intencionalidad. Si alguien le hubiera preguntado por qué se comportaba así, habría respondido que no tenía tanto coraje como para arriesgarse en tal viaje de descubrimiento sin haber tenido asegurado tras de sí que Dios existía. Con la palabra de Dios lanza una especie de lazo para capturar la idea de intencionalidad final, ya que la naturaleza misma ingenia muchos espantajos y evasivas para confundir. La pasión paradójica de la razón choca continuamente con eso desconocido que existe en verdad, pero que también es desconocido y desde ese punto de vista no existe. La inteligencia no va más allá, pero tampoco puede en su paradoja dejar de llegar hasta allí y ocuparse de ello, ya que querer expresar su relación con eso desconocido diciendo que no existe no encaja, pues esa declaración encierra justamente una relación. ¿Pero qué es eso desconocido? Porque decir que es Dios para nosotros significa simplemente qué es lo desconocido. Afirmar de él que es lo desconocido porque no se le conoce e incluso si pudiera conocérsele no podría expresarse, no satisface la pasión, aunque ésta haya concebido rectamente lo desconocido como límite. El límite es precisamente el tormento de la pasión, pese a ser a la vez su acicate. En todo caso, no puede ir más allá. Esta es la pasión paradójica de la inteligencia, es decir, la razón ha tratado siempre de demostrar lo indemostrable, de conocer lo incognoscible. ¿Qué es, por tanto, lo desconocido? Continúa Kierkegaard. Es el límite al cual se llega siempre. Y visto de esta manera, cuando se sustituye la definición de movimiento con la de reposo, es lo diferente, lo absolutamente diferente. Pero es lo absolutamente diferente para lo cual no hay indicio alguno. Definido como lo absolutamente diferente, parece estar a punto de revelarse, mas no es así, ya que la razón no puede ni siquiera pensar la diferencia absoluta. En efecto, ella no puede negarse absolutamente a sí misma. Pero se ocupa de ello y piensa la diferencia en sí misma tanto como la piensa respecto de sí. Tampoco puede elevarse absolutamente por encima de sí misma y solo piensa la elevación sobre sí como la piensa respecto de sí. Si lo desconocido, Dios, no permanece únicamente como límite, entonces un único pensamiento se funde en muchos pensamientos acerca de lo diferente. Lo de desconocido está entonces en una diáspora y la razón tiene una grata elección entre lo que está en su mano y lo que la imaginación puede inventar, lo monstruoso, lo ridículo, etcétera, etcétera. Pero esta diferencia no se mantiene. Cada vez que eso sucede, se trata en el fondo de algo arbitrario. Muy en lo hondo, en el temor de Dios, acecha insensata la caprichosa arbitrariedad de saber que él mismo ha creado a Dios. Con lo que está aludiendo posiblemente a la tesis de Ludwig Feuerbach, ¿no? Es decir, que a Dios lo ha creado el hombre. Es una construcción humana. Si la diferencia no se mantiene por no haber distintivo, entonces ocurre con la diferencia y con la igualdad lo que con tales oposiciones dialécticas, que son idénticas. La diferencia que se adhiere estrechamente a la razón la confunde tanto que no se conoce a sí misma y termina con toda lógica tomándose a sí misma por la diferencia. En cuanto a las invenciones fantásticas, el paganismo ha sido suficientemente exuberante. En cuanto concierne la última suposición puesta de relieve, que es la autoironía de la razón, quiero solo resaltarla con un par de toques sin atender a si ha existido históricamente o no. Existe un hombre particular. Parece igual a los demás. Crece igual que los demás. Se casa. Tiene un oficio. Se preocupa, como hace todo hombre, del sustento para el día de mañana. Porque puede ser muy hermoso vivir como los pájaros del cielo. Pero no está permitido, si se tiene aguante para ello, morir de hambre o vivir de los bienes de otro y puede acabar en la mayor desdicha. Este hombre es a la vez Dios. ¿Cómo lo sé? Sí, no puedo saberlo, pues tendría que conocer a Dios y la diferencia. Y la diferencia no la conozco porque la razón la ha hecho igual a aquello de lo que difiere. Así pues, Dios ha llegado a ser el más temible impostor, puesto que la razón se ha engañado a sí misma. La razón ha llegado a tener a Dios lo más cerca posible y, sin embargo, está igualmente lejos. Quizás alguien dirá, eres un fantasioso, lo sé muy bien, pero no creas que va a pasárseme por la cabeza preocuparme por tamaña fantasía, tan extraña y ridícula que jamás se le ha ocurrido a nadie y sobre todo tan absurda que sería necesario vaciar todo lo que tengo en mi conciencia para discurrirla. Puedes hacerlo con toda seguridad, pero ¿será justificable que desees mantener en tu conciencia todos los presupuestos y quieras pensar que razonas sobre tu conciencia sin presupuestos? Le contestaríamos. No negarás las consecuencias de lo expuesto, que la razón, al definir lo desconocido como lo diferente, yerra finalmente y confunde la diferencia con la igualdad. Más de ello parece derivar otra cosa. Continúa Kierkegaard. Que el hombre, antes de llegar a saber algo en verdad sobre lo desconocido, Dios, debe saber que es diferente de él, absolutamente diferente de él. Por sí misma la razón no puede llegar a saberlo. Esto es autocontradicción, como hemos visto. Si ha de lograr saberlo, tiene que conseguir saberlo de Dios. Y si logra saberlo, no puede entenderlo, y por lo tanto no puede llegar a saberlo, porque ¿cómo podría entender lo absolutamente diferente? Si esto no es claro de inmediato, se hará más claro en las consecuencias, porque si Dios es absolutamente diferente del hombre, entonces el hombre es absolutamente diferente de Dios. Pero ¿cómo podrá entenderlo la razón? Parece que estamos aquí ante una paradoja. El hombre necesita de Dios solo para llegar a saber que Dios es diferente, y es entonces cuando consigue saber que Dios es absolutamente diferente de él. Pero que Dios haya de ser absolutamente diferente del hombre no puede tener su fundamento en lo que el hombre debe a Dios, pues desde ese punto de vista está emparentado con él, sino en lo que se debe a sí mismo o en aquello que le ha hecho culpable. ¿Dónde está entonces la diferencia? ¿Dónde si no en el pecado, puesto que la diferencia, la absoluta, ha de ser responsabilidad del hombre mismo? Todo esto lo hemos expuesto anteriormente diciendo que el hombre era la no verdad y que lo era por culpa propia, y estábamos de acuerdo en broma, aunque también en serio, que era demasiado pedir al hombre que descubriera esto por sí mismo. Ahora hemos descubierto de nuevo lo mismo. El conocedor de hombres se queda casi perplejo consigo mismo al chocar con lo diferente. Ni siquiera sabía apenas si era un monstruo más extraño que Tifón o había algo divino en él. Ojo, Kierkegaard, pareciera que en su argumentación se está metiendo en tierras pantanosas, pero veremos que la resuelve de inmediato, con la implícita mención, la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué le faltaba entonces? La conciencia de pecado que probablemente podía enseñar tampoco a otro hombre como otro hombre a él. Solo Dios podía, si hubiere querido, ser maestro. Pero ciertamente lo quiso, tal como hemos supuesto, y para serlo, quiso ser semejante a un individuo concreto a fin de que pudiera entenderle del todo. De esta manera, la paradoja se hace aún más terrible. O más bien, la misma paradoja tiene una duplicidad por medio de la cual aparece como lo absoluto. negativamente, resaltando la diferencia absoluta del pecado, y positivamente, buscando suprimir esta diferencia en la igualdad absoluta. Y esto es una llamada a Cristo. Hemos salido, pues, de aquellas aguas pantanosas. ¿Puede pensarse tal paradoja? Sigue Kierkegaard preguntándose. No nos precipitemos. Cuando el debate trata acerca de la respuesta a una cuestión, no se disputa como las carreras, porque quien gana no es la rapidez, sino el acierto. La razón no lo piensa ni tampoco se lo imagina, y cuando se hace público no puede comprenderlo y solo percibe que se convertirá con seguridad en su ruina. Desde este punto de vista, la razón tiene mucho que objetar, y por otro lado, la razón quiere en su paradójica pasión su propia pérdida. Mas esta ruina de la razón la desea también la paradoja, de tal modo que ambas están de acuerdo. Pero este acuerdo solo se hace presente en el instante de la pasión. Veamos la relación del amor, aunque no sea más que una imagen imperfecta. El amor de sí es el fundamento del amor, pero en el grado supremo de su pasión paradójica desea su propia pérdida, su cumplimiento, el objeto amado. Esto lo desea también el amor sensual. Y de este modo esas dos potencias están de acuerdo en la pasión del instante, y esta pasión es precisamente el mentado amor sensual. ¿Por qué no podría el amante pensar esto, aun cuando quien en el amor de sí se opone al amor sensual no pueda entenderlo ni se atreva a ello porque sería su ruina? Así es la pasión del amor sensual. Ciertamente el amor de sí ha sucumbido y, aunque no ha sido aniquilado, se hace prisionero y se convierte en botín del amor sensual, pero puede volver después a la vida, y ésta se transforma en angustia de amor. Así es también la relación de la paradoja con la razón, solo que esta pasión tiene otro nombre, o mejor, solo tenemos que hallar un nombre para ella. Y así termina este breve escrito sobre la paradoja absoluta. Un capricho metafísico. Fijémonos bien cómo el relato de Kierkegaard de lo paradójico pasa por la razón, el pensamiento, lo desconocido absoluto, que sería Dios, y termina en el amor. Con lo que nos viene a decir, nada más y nada menos, que Dios es amor. Pero hay otra conclusión implícita en lo que nos dice. ¿Y cómo lo dice? Que el ateísmo carece de sustento lógico en la pasión del pensamiento. Es decir, el ateo no tiene elementos para llegar a la conclusión a la que arriba. Pero todavía más, el agnóstico, que considera que no existen pruebas suficientes para creer en Dios, se queda también fuera del juego. En conclusión, aunque no quiera demostrarlo, de todo lo dicho, no surge otra cosa que Dios existe. Podrán decir ustedes, de manera alambicada, implícita, pero si el pensamiento no puede, si la razón no puede albergar ni siquiera al agnosticismo, si existe reparos en que lo albergue conforme a los fundamentos que nos ha dado Kierkegaard, no cabe otra conclusión. Termino el audio con la españolización de todo esto. La españolización de todo esto no tiene otro nombre que Unamuno y su del sentimiento trágico de la vida. Recuerden que Unamuno llamaba a Kierkegaard su hermano Kierkegaard. Pues bien, en el capítulo 9 de su obra nos va a decir Unamuno algo muy similar a lo que hemos leído. dice tal que así. Y se crea a Dios, es decir, se crea Dios a sí mismo en nosotros por la compasión, por el amor. Creer en Dios es amarle y temerle con amor. Y se empieza por amarle aún antes de conocerle, y amándole es como se acaba por verle y descubrirle en todo. Los que dicen creer en Dios y ni le aman ni le temen, no creen en Él, sino en aquellos que les han enseñado que Dios existe, los cuales a su vez, con harta frecuencia, tampoco creen en Él. Los que sin pasión de ánimo, sin congoja, sin incertidumbre, sin duda, sin la desesperación en el consuelo, creer en Dios, no creen sino en la idea de Dios, mas no en Dios mismo. Y así como se cree en Él por amor, puede también creerse por temor y hasta por odio, como creía en Él aquel ladrón, Vanifucci, a quien el Dante hace insultarle con torpes gestos desde el infierno en su Divina Comedia. Que también los demonios creen en Dios, y muchos ateos. Y aquí viene lo mejor. ¿No es acaso una manera de creer en Él esa furia con que le niegan y hasta le insultan los que no quieren que le haya, ya que no logran creer en Él? Quieren que exista como lo quieren los creyentes, pero siendo hombres débiles y pasivos o malvados, en quienes la razón puede más que la voluntad, se sienten arrastrados por aquella, bien a su íntimo pesar, y se desesperan y niegan por desesperación, y al negar afirman y crean lo que niegan, y Dios se revela en ellos, afirmándose por la negación de sí mismo. Con esto no hace falta agregar nada más. El audio está completo. Muchísimas gracias por escucharlo.